Muy bien, y el bloque alegórico, diríamos, a la fecha, 12 de octubre, 500 cuántos, 524? 524, sí. Así es. Bien, 524 años de el llamado descubrimiento de América, y teníamos muchas canciones, en realidad dos canciones que son de el quinto centenario, ¿no? Como se llama esta misma canción, se llama Quinto Centenario, ¿verdad? Así es, de los Fabulosos Cadillacs. Fabulosos Cadillacs, Vasos Vacíos, año 1993. Uh-huh. Un momento en el que se empezó a hablar un poco de otra sintonía de qué era lo que había pasado, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo desde el arte y desde el rock se han producido este tipo de expresiones con la frase "no hay nada que festejar", que yo no sé si nos sale de esta canción. Uh-huh. O es tomada por los Cadillacs de otras expresiones para plasmarla en esa canción, ¿no? Porque 500 años nada que festejar, o 12 de octubre nada que festejar. Uh-huh. Fue luego una consigna que se replicó en los años venideros, ¿no? Incluso había un contrafestejo en una época que se hacía, ¿verdad? El 11 de octubre puede ser, ¿no? No sé si se hizo este año, no lo he visto, pero se hace. Sí, recuerdo. Todos los años se hace. Antes de eso, Palo Pandolfo, Tommy Lebrero, haciendo un tanguito de autoría de Pandolfo, que se llama Día de la Raza, y que fue grabado en Cuerpo, el disco que se hizo luego del asesinato, o a colación del asesinato de Mariano Ferreyra, donde, bueno, se escribieron y grabaron algunas músicas que no necesariamente tenían que hablar del hecho del asesinato de un militante, pero que, bueno, tenían una tónica política, y en ese caso se grabó, y no en otro disco que yo sepa, no, ninguna, no. Ese tango de Palo con el bandoneón de Tommy Lebrero. Ustedes saben, Lebrero formó parte de La Fierro en su momento, y ahora toca en solitario y por allí tiene sus proyectos. Y antes de eso, una chacarera. Venimos con, tenemos un menú variado. Bastante variado, si nos gusta el ecléctico, digamos. Y en este caso fue la gente de Divididos, desde la era de la boludez, haciendo Huelga de Amor. Es una, como bien dijiste, también del año 1993, temas que son alusivos desde, claro, otro punto al quinto de vista, centenario, al año 92. Centenario. Yo me acuerdo, tengo una anécdota, en el 92 se puso una feria a propósito aquí en Buenos Aires, una feria que no sé bien explicarla porque era muy chica, pero la cual me llevaron, que era como una feria así a propósito del quinto centenario. Uh-huh. Y había como una torre donde vos subías. Sí. Y grababas, ¿no? Una especie de video que para ese momento era como toda una cosa, wow, una tecnología locura, bárbaro, de puta madre, ¿no? Te grababas un VHS donde, que supuestamente eso iba a ser, no sé, enterrado o dónde puesto, como para que la gente de 500 años luego, sí, lo vea. Uh-huh. Y te vea, un delirio. Sí, lo cual quiere decir que dentro de 500 años no va a estar la tecnología, no va a estar la suficiente VHS suficientes como para poder ver, claro, ese video, ¿no? Sí, que andas a ver, un delirio. Y no recuerdo, recuerdo haber asistido, no que habré dicho, tipo, pusiste asistiré al evento. Claro, no existe, ¿no? Sí, tiempos tiempos raros, ¿no? Porque era como es como el trance entre lo digital y lo analógico y lo digital. Claro, ¿no? Sí, es verdad. Un momento de trance, no había nada. En ese momento no había no nada. No sabíamos que era trance tampoco. Ahí está. Muy bien, así que hemos comenzado este Volver a Palos con canciones alusivas a la fecha,